Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a nuestra tercera mesa radial de Exploratorio, taller público de experimentación del Parque Explora. Hoy, 21 de junio, estamos activando por tercera vez esta mesa radial Ondas e Interferencias. Pues darle la bienvenida. Hoy tenemos una cantidad de invitados tremendos que son, pues, fueron nuestros residentes estas últimas semanas acá del mes de junio en Exploratorio. Entonces, les habla Andrés Cuartas, soy profesor de contenidos de acá de Exploratorio. También estamos con Juliana Menjura, Vanessa López, nuestra comunicadora, y Samuel Lopera, que hacemos parte del equipo de Exploratorio y esta mesa radial. Bueno, hoy nos convoca Agitación Colectiva, concepto que estamos abordando desde el estar, el residir y el habitar, desde las prácticas creativas en diversos formatos. Esta vez tenemos como invitados nuestros residentes. Tenemos tres proyectos que estuvieron estas últimas tres semanas acá trabajando en Exploratorio, que fueron ganadores de unas convocatorias que estuvimos realizando en este ciclo. Vamos a comenzar primero con el proyecto de Ondas e Interferencias, proyecto radial de creación y experimentación sonora en formato radio. Nos acompaña Juan David Alzate, periodista y magíster en Historia del Arte, con su propuesta Mentiras Verdaderas, Música y Comunicación en la Era de las IA, quien fue el ganador de la segunda convocatoria abierta, en la que recibimos más de 20 proyectos. Esta es la segunda propuesta de esta franja de Ondas e Interferencias. Y también nos acompañan Yasmín Castillo y Santiago Gallego. Yasmín es artista sonora, artista plástica de profesión, y Santiago Gallego, ingeniero de sonido, que hacen parte del colectivo Onda Corriente. Ellos fueron los ganadores de la tercera edición del programa Residual, que es un formato que tenemos de crear sentido a partir de objetos que están en estado de quietud, en estado de desuso, en nuestro taller acá en Exploratorio. En esta ocasión teníamos más o menos 200 discos de vinilo y 200 cassettes, y ellos mandaron una propuesta muy interesante, pues, que tiene que ver como con el reciclar esas cintas, esos audios que hay en esos cassettes. Ahorita más adelante ellos nos estarán, pues, como contando un poco acerca de este proceso que tuvieron acá en Exploratorio. Hola, hola a todos y todas, de nuevo por acá en este tercer encuentro. Hoy, la verdad, pues también nos hicimos como este llamado porque es la muestra de las tres residencias de los proyectos que les acabamos de contar. Y tenemos estos otros dos invitados, quienes son Hernán Rodríguez, profesor de interacción digital de la Débora Arango, líder del semillero Modelado Sensorial Realidades Mutantes e integrante del colectivo artístico Conducto Irregular. Y Carol Rodríguez, coordinadora del programa de interacción digital también de la Débora Arango, participante igualmente del semillero y del colectivo que ya les mencioné. Ellos entonces participaron con su proyecto Chat P2P Inteligencia Popular y fueron los ganadores del programa de la segunda microresidencia in situ que tenemos acá en Exploratorio. En esta ocasión nos convocó la gráfica expandida. Ellos entonces, con su proyecto que nos van a contar ahora más adelante de qué se trata, están por aquí acompañándonos también en esta conversa. Bueno, para dar inicio a este programa y para entrar en el contexto que nos convoca el día de hoy, que es la radio, y pues también teniendo como invitados a un proyecto también que involucra la radio, vamos a escuchar un fragmento de la obra titulada Radio Music, compuesta en 1956 por el músico, compositor y uno de los pioneros y padres de la experimentación sonora, John Cage. Esta obra fue creada a partir de diferentes frecuencias radiales entre los 55 y 156 Hz. Entonces, escuchamos. Son las 22:30. Risulta Per l'Europol è che gli stati di New Este fragmento de la obra de John Cage es como también una posibilidad, ¿cierto? Que el sonido y la radio también como contenedor de expresiones creativas pues nos muestran, ¿no? Y es de, esta obra es de 1956, entonces como que creo que era una buena introducción con esta pieza sonora. Bueno, entonces ya como para entrar un poquito más a fondo sobre los proyectos, para que empecemos como esta conversa también, no solo desde lo que planeamos, sino también pues como es abrir este espacio de radio, creo que también es, me parece como bien sentido y bien bonito que es como poder hablarnos, conocernos más a fondo, ¿cierto? No solamente como hacer parte de una programación que teníamos pues como planeada, sino como que sentarnos a hablar aquí, pues como que ese ejercicio de escucharnos, de preguntarnos y de hablar y también pues de cambiar el guión, creo que hacen parte pues como de hacer radio, que no somos expertos ni expertas, pero pues también está bueno como lanzarnos al ruedo. Entonces empezamos un poco hablando sobre los proyectos como de cada uno y de cada una. Queremos hablar entonces y empezar con Carol, que nos cuente sobre su trayectoria, cómo ha sido también como la relación con los procesos artísticos, creativos, de dónde vino, como cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, y bueno, hola. Bienvenida también por acá. Gracias. Hola, muchas gracias y tan chévere este espacio que nos permite, como dijo Juliana, pues conocernos más allá del espacio creativo que hemos estado compartiendo las últimas semanas. Mi nombre es Carol, estudié comunicación social en la Universidad del Cauca, pero en realidad me dediqué a las artes, a pesar de que ese sea mi carrera universitaria, y luego hice un magíster en artes integradas y soy especialista en epistemologías del sur. El arte siempre ha sido parte de mi vida. Soy del Pacífico colombiano, de Tumaco, y he transitado entre Tumaco, Nariño, Cauca, y ahora estoy en estas tierras de Antioquia, y digamos que de ahí viene también un poco el interés por lo popular. Soy como orgullosamente pueblerina, entonces de barrio, y eso ha hecho, digamos, que el encuentro, por ejemplo, con Hernán haga parte de esos elementos que hemos visto cercanos. Llevo alrededor de 10, más de 15 años haciendo arte, explorando la fotografía, luego un poco de fotografía expandida, la escritura. He escrito un par de libros de literatura, y llego a la de Orarango, al Tecnológico de Artes de Orarango, y por cosas de la vida terminó siendo la coordinadora del programa de interacción digital. Sí, de esas vueltas que te da la vida, porque yo trabajaba en el Cauca con mujeres, territorio, pues con prácticas artísticas, pero lo digital, digamos que el video mapping había sido como una de las búsquedas que había tenido siempre, pero no era mi práctica artística. Y llegó la de ahora y básicamente en un año aprendí a todo lo que sé ahora. Y me encuentro con las artes digitales, me encuentro con el colectivo, con el semillero, y estoy ahora explorando este tema de lo digital, sin olvidarme de que soy orgullosamente pueblerina y que tengo el interés de narrar desde ahí también y narrar desde las diferentes artes y las herramientas digitales que ahora conozco. Vale, muchas gracias. Y Andrés Hernán, entonces, para que nos cuentes también tu trayectoria y cómo te enlazaste igualmente pues a esos procesos del semillero, del colectivo, de la Débora. Como que esas tres cosas que están ahí, que para nosotros al principio fueron como difíciles de, como de entender, ¿cierto? Como que son unos residentes que hacen parte del semillero, pero son profesores, pero son coordinadores, pero también tienen un colectivo. Entonces, como que también desenredemos un poquito eso para entender los listo proyectos. De una. Nada, primero gracias también por el espacio. Yo soy Hernán Rodríguez, también soy artista plástico de profesión. Y digamos que llego a lo digital porque la universidad me entregó como todas las herramientas análogas posibles, pero en cuestión de lo digital no tuvimos como tanta exploración. Entonces creo que esa exploración la hice de manera más autodidacta e independiente, y eso me llevó pues como primero a desarrollar como mi propia pedagogía y a realmente autoenseñarme un montón de cosas que me han llevado pues como a explorar desde el videojuego, el modelado 3D, videomapping, creación de experiencias inmersivas en realidad virtual, realidad aumentada. Y digamos que hubo mucho tiempo que estuve muy inmerso en lo digital y olvidando un poco más los procesos análogos, y realmente la gráfica y la producción gráfica a todos los niveles es algo que ha sido muy importante para mí. Por ejemplo, en esa residencia trabajamos con muchas herramientas de la estampación o del grabado. Entonces volvimos otra vez como a todos esos procesos gráficos de reproducción que realmente son como la base también de lo que es la gráfica popular, ¿cierto? Como reproducir para vender un poco también, que es lo que entendemos también como gráfica popular, y es como toda esta gráfica también de los barrios para autopromocionar y autogestionar también los, pues como ese ejercicio comercial que se da en los barrios. Entonces ahí es cuando el oficio de los rotuladores o los rotulistas que crean todos estos avisos, que realmente es algo que ya está desapareciendo por la homogenización estética de la ciudad. Entonces barrios como el barrio Miranda, el barrio Moravia, Campo Valdés, El Bosque, aún tienen una fuerte influencia de la gráfica popular, también por los propios oficios que son populares. Entonces creo que ahí encontramos un poco eso. Vale, y hablando también aquí como de lo popular, vamos a poner una canción que hizo parte, nos contaban los chicos, como del proceso de montaje, que tiene también mucho que ver con lo que estamos sintiendo ahorita estos últimos días de verano en Medellín, y es como, ¡qué calor, marica, qué calor! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que levante las manos como yo! El que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón. ¡Qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que levante las manos como yo! El que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón. Escuchamos Los Pibes Chorros con Qué Calor, porque así está esta ciudad de Medellín. Bueno, continuando con esta ronda también de conocer un poco acerca de los artistas que nos acompañan el día de hoy, vamos a hablar un poco con Yasmín y con Santiago, que nos cuenten un poco acerca de la trayectoria de Onda Corriente, del colectivo que ustedes tienen, y también un poco también así rápidamente como la trayectoria de ustedes como creadores, creadoras. Okay. Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Yasmín. Con Santiago tenemos este colectivo tan bacano que se llama Onda Corriente. Y comenzamos siendo unos curiosos del cacharreo. Nos conocimos en diversos espacios que buscan esa experimentación con las prácticas sonoras. Coincidimos también en un par de semilleros de investigación en prácticas sonoras de Santiago, de la Universidad de San Buenaventura, y yo en la Universidad Nacional de la Sede de Medellín, en el colectivo, en ese entonces, Semillero Zona Oral. Allí hicimos un par de intervenciones en el Museo de Arte Moderno de Medellín, y después pues tuvimos la fortuna de comenzar a encontrar espacios donde recibían precisamente esas prácticas más experimentales. Entonces hemos tenido intervenciones con el colectivo de danza contemporánea de Ballet House en el Carmen del Viboral, y participar también en el Festival de Suraural. Entonces llevamos un tiempo trabajando, curioseando todas las posibilidades de los espectros sonoros. En mi práctica personal también practico mucho la escucha activa, como una forma también de develar esas capas sensibles que construye el mundo del sonido, que también genera unas perspectivas diferentes y más profundas del mundo que habitamos. Y de esa manera también, como nos encontramos con seres no humanos para... bueno, cultivar también el cuidado de la vida. Y ya pues que ya cuenta como la creación del colectivo, venimos trabajando alrededor de hace 2 años, y por mi parte pues entré al arte finalizando la carrera. Pues yo soy ingeniero de sonido, me fui yendo por el lado del audiovisual, más que todo del cine, y en este encontré pues como esta parte del arte y me fui desarrollando por el paisaje sonoro, la intervención de objetos, más que todo sonoros, y ya fuimos pues como alineando con jazz la forma de co-crear. Bueno, qué chévere conocer como parte de ese proceso. También cabe destacar que ellos han sido como partícipes continuos del exploratorio, de nuestros laboratorios y talleres, tenemos así como labs sonoros. Entonces es muy chévere también como tenerlos acá en este momento como residentes. En este momento tenemos pues como la exposición que es pues acá abierta, va a estar 2 semanas hasta el 5 de julio, donde ustedes pueden venir acá, entrada libre, exploratorio, pueden ver como parte del proceso que llevó a cabo el colectivo Onda Corriente con la propuesta Anatomía de un Eco, que es una instalación sonora que construyeron a partir de fragmentos pues como de cintas, de cassettes, como les contaba al principio, de cassettes reciclados, cassettes que están acá en estado de quietud, y ellos crearon, pues ahorita que ellos van a contar un poquito más sobre esa propuesta. Entonces a continuación vamos a escuchar un fragmento de esa instalación, de esa obra sonora, creada a partir de loops de cassettes encontrados, Anatomía de un Eco. Una de esas personas que se autodenominan como difíciles para este tipo de experiencias, puedes intentar, antes de escuchar la cinta, canto número 1 por la mañana cuando me levanto. Benito, estoy totalmente cansada con usted. Tanto ejemplo, mire, si hay algo que tiene usted en la vida, es ejemplo de su papá y de su mamá, que somos hombres pudientes, que somos personas educadas, que tenemos un nivel cultural elevado, para que usted se ponga a hacer eso. Deje y verá. Se lo voy a decir a su papá cuando salga a la cárcel. Canto número 5, yo tengo un amigo. Y que funciona al principio si es en presencia de los objetos. Esto es como aprender a montar en bicicleta. A algunas personas se les hace más fácil y a otras más difícil. Canto número 4, hola Jesús. Canto número 11, gozaos en el canto. Canto número 23, los talentos. Encargados de reemplazar o sustituir la realidad. Lo más importante destacar aquí es que en esta etapa, el niño construye imágenes que están impregnadas aún de las cualidades sensoriales. El niño no puede imaginarse un espacio vacío. El zoológico. En el mes de mayo, la tía Zoila nos llevó al zoológico. Un enorme despilfarro y un burocratismo esclerotizable que provoca más desestabilidad de las que se tienen. Es un pequeño fragmento de la obra, de la instalación que tienen ellos acá montada en el exploratorio, que hace parte pues, de ese resultado del proyecto que realizaron, Anatomía de un Eco. Finalmente, vamos a conocer un poco de Juan David Alzate. Él es nuestro residente de Ondas Interferencias con su proyecto. Entonces nos gustaría pues como que nos cuentes también un poco acerca de tu trayectoria, cómo llegaste a estos medios también radiales, experimentales, y nos comentes un poco acerca de ese interés tuyo también por eso. Bueno, gracias. Yo soy periodista de profesión, ingeniero de closet, pues nunca terminé la ingeniería por allá en la Universidad Nacional. Entonces siempre he tenido como una curiosidad entre lo tecnológico y los contenidos. También estudié una maestría en Historia del Arte porque siempre me ha gustado la música y pensé que la música era un arte y uno entra a la academia y lo estrellan a uno y uno quiere estudiar música, pero resulta que las artes en la academia se entiende mucho desde la perspectiva meramente visual. Y claro, yo fui mucho tiempo trabajador de la radio, trabajé en la emisora de la Universidad Nacional durante 15 años, fui el director, y la exploración siempre por la producción de contenidos no solamente la exploración de los sonidos, sino de los contenidos que se generan en un espacio como esos, siempre me hacían la pregunta de cómo ser innovador también en un escenario tan convencional como la radio. Y eso me ha llevado también como docente universitario en la Universidad de Antioquia, en el Politécnico Jaime Sasa Cadavid, a escalar cada vez más esa pregunta por el periodismo, esa pregunta por las artes, y todo me ha llevado a un punto, y es que cualquiera puede ser periodista y cualquiera puede ser artista. Y eso me parece maravilloso porque rompe con el ego académico, rompe con el ego de las profesiones. Y ahí está la calle, ¿cierto? La calle está hablando constantemente y nos está mandando un montón de señales. Ahí me he movido. Hoy sigo siendo docente, hoy trabajo también como profesional, he asesorado muchos procesos comunitarios, de radio. Actualmente estoy en la Universidad Nacional con un proceso político como el de la Constituyente Universitaria, pensar los campus sustentables y del cuidado. Y eso me ha conectado con un montón de cosas, es muy charro. Yo trabajo radio, pero uno resulta metiéndose en un montón de vainas y una de esas vainas es esta en la que estoy acá, ¿cierto? Que son procesos creativos, colectivos. Lo hice pues con un montón de gente. Ahorita hablamos del proceso. No, súper interesante toda esa trayectoria que tienes y el interés que tienes también para explorar esos campos sonoros desde la radio. Cabe también ahí mencionar que en este momento estamos transmitiendo en 107.3 FM acá en la ciudad de Medellín, en un rango pequeño, pero ahí nos pueden escuchar en este momento. Bueno, vamos a continuar entonces con los proyectos ya de residencia que estuvieron haciendo estas últimas semanas. Seguimos entonces con Carol para que nos cuente de qué se trata el proyecto llamado Chat P2P Inteligencia Popular. Y también como cuáles son esas reflexiones, qué fue lo que sucedió acá durante estas últimas 3 semanas, qué hicieron, qué no hicieron, cuáles son también esos errores o lo que pensaban que iban a hacer y no alcanzaron a hacer, como que cómo fue también esa experiencia de estar con los estudiantes aquí, como en esa práctica constante día a día, experimentando con diferentes técnicas. En un espacio como el exploratorio, que también pues es una institución que tiene ciertos un poco límites entre los horarios, los procesos, ¿cierto? Como también cómo fue eso viniendo desde una universidad y explorando pues como con esos dos conjuntos de personas del semillero y del colectivo. Creo que en parte no fue tan complejo porque es como la dinámica que normalmente tenemos en la universidad. Estamos en un espacio en el que la exploración creativa, artística, es como nuestro día a día. Y como nos vieron trabajando acá, trabajamos en la U. Trabajamos en el semillero, trabajamos en el día a día, pues como en la cotidianidad, y digamos que tenemos un ritmo muy parecido en el colectivo, porque el colectivo deviene de esos procesos de semillero que se dieron previamente, ya Hernancho les contará un poco más, pero que el colectivo finalmente nace también de ese campus y de esa academia, un poco en la búsqueda de subvertir algunos elementos institucionales, y a pesar de que estamos en procesos institucionales, nos interesa precisamente detonarlos desde adentro, ¿cierto? Un poco ver qué se puede hacer que nos saque de esa, de eso, de esa estética, de esa forma homogeneizada que estamos viviendo en las ciudades y en los espacios. Respecto al proyecto Chat P2P, es un proyecto que nace de Hernancho. Desde el semillero de los dos, lo escribimos conjuntamente, en el donde nos hacíamos preguntas, pero sobre todo nos interesaba democratizar. Como que siempre se piensa que la tecnología es algo que puedes acceder y que todo el mundo tiene acceso a la tecnología, pero no es real, ¿cierto? La tecnología es un privilegio del sistema, es un privilegio de clase, bueno, y podemos tener toda una discusión en torno a cómo acceder a la tecnología. Y nos interesaba precisamente, bueno, cómo llevamos esto al barrio, cómo llevamos esto al territorio, pero cómo lo traducimos o cómo lo reinterpretamos a un lenguaje mucho más cercano para la gente del territorio, y ahí es donde aparece lo popular, ¿cierto? Como lo popular como la posibilidad y como una narrativa, finalmente, como la posibilidad de narrar desde el territorio. Nos interesa un montón el lugar de enunciación, de dónde estamos hablando. No nos interesa hablar de otros territorios, de otros lugares que no sean esos que atraviesan nuestro cuerpo. Y es un poco lo que hablamos también con los estudiantes desde el semillero. Nada, la residencia pues fue toda una novedad para nosotros, porque era la primera vez que hacíamos una residencia con el semillero, con el colectivo, con el trabajo encima. Entonces, digamos que fue bastante agotadora, además porque nos pusimos como tarea ser disciplinados y aprovechar al máximo el tiempo que teníamos en el espacio. Eso quiere decir que vinimos casi todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde y aprovechamos sobre todo para el aprendizaje de lo que había acá, del material, de la herramienta y de la exploración. Realmente nos dedicamos a explorar. Teníamos pensado un montón de cosas, de esas salieron otras sí, otras no, pero finalmente creo que lo más importante de todo esto fue que exploramos, nos permitimos experimentar, hacer, equivocarnos, y bueno, eso fue, digamos, la ganancia de este espacio. ¿Quieres decir algo sobre la residencia? Bueno, pues sí. Creo que en parte lo que dice Carol, creo que lo más importante fue aprovechar el espacio a nivel de, ¿cierto?, como de toda la capacidad instalada que había, y creo que eso también nos ponía el reto de venir, aprovechar, hacer que un baño fuera un cuarto oscuro, aprovechar al máximo cada espacio así no encajara, lo convertíamos en algo que nos funcionara. Entonces creo que eso fue muy importante, y entender también cuáles eran realmente como esos roles que tienen los estudiantes en el semillero, porque además había un ingeniero, y creo que acá fue como que realmente puso todas sus capacidades de ingeniero para crear la prensa, para crear eso, para crear lo otro. Otros estudiantes desde lo digital creo que se salen de su zona de confort para hacer más como acompañamiento logístico, pero también muy como directores de ciertas células de trabajo que se hacían, y creo que nos funcionó mucho trabajar también como en células repartidas, equipos de trabajo, y así optimizamos. Qué bacano poder ver ese proceso, y como resultado entonces acá en Exploratorio está la muestra, que son diferentes afiches, carteles de esa gráfica popular que hay pues como alrededor de este territorio, y también está la tronadora, pues que hoy la están activando con diferentes técnicas también gráficas para que la gente que esté por aquí alrededor escuchándonos se acerque y pueda hacer como su afiche, su póster o su mensaje. Bueno, en ese mismo sentido nos gustaría escuchar también directamente el proceso que llevaron a cabo acá en Exploratorio haciendo este proyecto. ¿Cómo fue? ¿De qué forma? ¿Cuál es el resultado? ¿A qué llegaron? ¿Qué inconvenientes encontraron? Bueno, Pues como para empezar, lo primer inconveniente que tuvimos fue rescatar las grabadoras. Tuvimos que hacer una búsqueda en los puentes de Prado para encontrar pues cómo utilizar todo este soporte. En su mayoría pues no las encuentran en óptimas condiciones, entonces tocó entrar, abrirlas, cambiar las bandas, intentamos reparar varias desde el motor. Cabe resaltar que Prado, pues para dar un contexto, que es un espacio como estilo tianguis, donde se consiguen cosas de segunda. Y bueno, intentamos rescatar también algunas de los motores, cambiamos, realmente pues como que el motor sí fue caso perdido. Entonces hicimos una búsqueda alrededor de 8 grabadoras, de las cuales alcanzamos a rescatar, como 5 más o menos. Y ya durante el montaje, incluso de las 5 que teníamos, quemamos una. Y bueno, pues como que todo un reto trabajar con un material con el que nunca habíamos trabajado, también como era la cinta, la manipulación del misma, darnos la dimensión del sonido en longitud, o sea, que cuántos minutos era un metro de cinta, porque la primera pieza que hicimos era para nosotros corta, pero a la final eran como 40 metros de cinta, que era una cosa inviable. Y entonces de ahí fue como empezar a reducirlo hasta una versión como la que el fragmento que escuchamos ahorita. No sé si ya quiera añadir algo. O más sobre el proceso, qué es lo que ustedes, la gente que entra a la exposición, con qué se va a encontrar. Bueno, Anatomía de un Eco es, digamos que, una especie de collage de sonidos de diferentes cassettes, porque bueno, aquí habían unos 200 cassettes más o menos. Hicimos una preselección en la que elegimos principalmente aquellas que tenían discursos, donde la voz era el foco principal que tenía la cinta. Encontramos algunas de meditación, algunos discursos sindicales, algunas personas incluso como grabando asuntos como para ellos mismos aprender. Encontramos cassettes de chistes, por ello también como que la cinta se vuelve un poco divertida, irónica. Y con ello construimos pues un nuevo discurso, una narrativa donde ese traslapo entre cintas iba creando un propio paisaje, como si se respondieran entre sí. Lo cual era muy interesante porque algunas cintas descubrimos que venían de Villavicencio, de otros departamentos del país, y que venían, son también algunas cintas, digamos, de los 90s, de los 80s. Entonces, bueno, después de tener unas ideas de instalación y de montaje gigantes, logramos construir dos caseteras en su estructura pues, principal del circuito, atribuyendo a este asunto de la anatomía de un eco, también viene desde eso que la construye, ¿cierto? Que está de adentro, lo que hace que se mueva. Entonces hay dos caseteras en su estructura principal que mueven a través de diferentes piñones un par de cintas de diferentes largos, y encontramos una especie de arqueología también de notas escritas a mano de diferentes cassettes y una cinta escrita a mano. Esta no se va a escuchar, pero esta tiene escrita un manifiesto sobre el sonido y la voz. Sí, también vi como las caseteras y los como esas cartillas que tienen los cassettes. Sí, esa es la parte que decía, como ya de la parte gráfica que tiene, que encontramos que los mensajes de la gente que dedicaba cassettes entre sí, dejaban mensajes, era como que, ay, esto es para tal, el nombre de tal, entonces era como muy chévere, y particularmente la fecha. También otra parte que tenemos acá es que tenemos un cassette para dejar un pedazo de la memoria de cada uno, una invitación al público para que también se una a la memoria. Súper chévere, sí. Es como ya un llamado a la interacción también a los públicos para que ellos puedan también dejar sus propios mensajes allí in situ. Bueno, de igual manera nos gustaría escuchar a Juan David y nos cuente un poco también de este proceso que llevaste. Vimos que entraste con una cantidad de invitados todos los días, montaste tu estudio radial allí. Cuéntanos de qué se trata el proyecto y cuál fue el resultado y cómo fue ese proceso. La preocupación inicial es, yo soy periodista y docente en periodismo y todo el tiempo nos estamos preguntando por la verdad. Un periodista trabaja con la verdad y siempre resulta cuestionando la verdad, porque la verdad es un constructo, ¿cierto? Y como la verdad es un constructo, entonces como que la pregunta por el equilibrio, por el lugar del periodista frente a esa verdad, ¿cuál es? Esa fue la primera pregunta. Por eso ahí la palabra de mentiras verdaderas. Dos, ante esa verdad, esa discusión por la verdad, pues hay una tecnología que está llegando, que es las inteligencias artificiales, que cada vez nos pone de manifiesto la pregunta de esto que está creado, si es verdad, porque no lo hizo un humano, sino que lo hizo una máquina, entonces es de mentiritas o no. Y toda esa discusión pues también se está trasladando al periodismo, y con los estudiantes pues todo el tiempo nos estamos preguntando eso. Tres, pues la música es un parche, ¿cierto? Y la música hace parte de nuestras vidas, todos tenemos un poco esa conexión. Y ¿qué tanto coger este dato de que más del 10% de la música que está en las plataformas está hecha por máquinas, y que muchas de esas músicas que están hechas por máquinas están metidas dentro de las playlists de plataformas como Spotify, Deezer, YouTube Music y un largo etcétera? Todo ese panorama, yo lo que hice fue preguntarle a ChatGPT, ¿cierto? ¿Qué piensa ChatGPT de esas tres cosas? Me hizo un documento, y ese documento fue el que presenté aquí para la convocatoria. Con eso, la pregunta entonces de si este proyecto me lo ayudó a pensar ChatGPT, ¿el proyecto es mío o es de ChatGPT? Y yo me traje un montón de gente, como tú dices, de todo, periodistas, diseñadores, estudiantes de colegio, estudiantes de universidad, de audiovisual, de la Universidad Nacional, líderes estudiantiles y músicos, para pensar eso. Y lo que hice con todo ese cúmulo de personas es procesar por la IA, para que la IA procese toda esa información y me analice qué fue lo que salió de ahí. Y ese fue el resultado. Entonces, la pregunta es, ¿lo hice yo o lo hizo la IA? Y yo no voy a contestar, y la idea es que no se conteste, ¿cierto? Porque entonces es... le pagamos a la IA. Ah, yo divido con ella. Es la pregunta por el autor, ¿cierto? Todo apunta a eso. ¿Quién es el autor? Sí, a eso iba precisamente, que me parece muy interesante de tu proyecto, es eso, como que construye esa idea de autor, ¿cierto? Y que nos pensábamos también como, bueno, los derechos de autor de las cosas, entonces la canción de quién es, entonces quién, si fue un colectivo, entonces el colectivo sube esa canción a Spotify, entonces como, ajá, o sea, eso de quién es, ¿cierto? Como que me parece muy bacano esa mirada también, y como repensar esa idea también de la autoría, de construir también esa idea, pensar en la co-creación, en el trabajo colectivo, y que me parece que es como muy valioso también como toda esta propuesta tuya. Muchas gracias, Juan David. Vamos en ese sentido a escuchar un fragmento de parte de ese ejercicio radial, porque no sé si podemos llamar podcast, no sabemos, ¿cierto? Como ese ejercicio radial que realizó Juan David con todos estos invitados en su residencia, Mentiras Verdaderas, Música y Comunicación en la Era de las IA. La máquina puede alcanzar la manera de saber tanto de nosotros que, aplicando y triangulando todos los datos y todas las posibilidades, puede orientar la conciencia humana hacia el destino que ella quiere. Mentiras Verdaderas, Ondas, Interferencias, Creación y Experimentación Sonora. Periodismo, música, arte, pensando y creando con la inteligencia artificial. ¿Quién es el autor? En el cine o en una tarima, el poder de la palabra es el mismo. Y es ahí donde entra el periodismo. El periodista que se queda en su ciudad bombardeada sin saber si saldrá vivo, pero con la necesidad de contar. Como un rapero que agarra el micrófono y dice, esto es lo que está pasando en mi calle. No por fama, no por estilo, por verdad. Porque como dice Rebeca Monroy, no todo lo que parece real, lo es. Hay imágenes que se disfrazan, como hay canciones que te hacen perrear la violencia, tener conocimientos de música, para poder saber dónde generar esos sentimientos a partir de, digamos, pongo este, después de este, sigue este. O sea, con la idea. Él tiene que conocer su instrumento, y el instrumento de él son esos computadores, lo que sus teclados, lo que él usa. Y en esa experimentación, quizás el arte y el periodismo puedan volver a encontrarse, como dos antiguos amantes que se separaron en el Renacimiento y que ahora, después de siglos, vuelven a mirarse a los ojos en medio del humo de la guerra, de la pixelación de la imagen, de la urgencia de contar lo que duele, porque al final del día, ya sea con pinceles, con cámaras o con micrófonos, lo que buscamos es lo mismo, una forma de decir lo indecible, una forma de hacer para que el mundo por un instante escuche. Bueno, yo quiero hacerles unas preguntas ya muy particulares sobre sus proyectos. Voy a arrancar con Hernán. Ahorita Carol nos decía un poco que casi que la dinámica que ustedes tuvieron aquí en Exploratorio es la misma que tienen en la universidad, como que es el mismo modo de trabajo. Pero yo quería preguntarte también como qué sientes tú que le puede aportar un proceso de residencia a un estudiante como a los semilleristas. Eso por un lado, y como cuál ya desde tu... como desde lo personal también, ¿cuál sientes tú que es esa riqueza que hay detrás de lo popular, que siento que es un elemento que conecta a los dos colectivos? Listo, pues yo considero que a un estudiante es un proceso muy valioso, también no solo salir de la propia academia, sino también un poco ampliar los límites también a nivel de territorio, porque digamos que el público de la Débora Arango es un público que normalmente vive en Envigado, no suele frecuentar otros lugares que no sea Envigado, entonces es muy difícil hacer que ellos salgan como de ese nicho, y creo que ellos exploren otras alternativas también, no solo de como también estéticas, ¿cierto? Porque Envigado también tiene una estética, pero Medellín en cada uno de sus barrios empieza a también aflorar otras estéticas. Entonces creo que ahí hay algo interesante, es que ellos también empiecen también a verse pues como un poco permeados por toda la cultura también que hay alrededor, inclusive el Exploratorio, que es como tan diversa pues en cada uno de los barrios. Y creo que haber hecho, digamos, el primer encuentro, que fue salir a hacer un ejercicio de recorrido etnográfico, de fotografía, recolección de archivos, y que ellos se encuentren también con otras realidades que no solo son las que pasan en el sur de la ciudad. Y aparte de eso, pues todo lo que significa también crear un proyecto de esta envergadura, que tenía tres talleres, un montón de activaciones pues como internas, construcción de elementos, entonces era problemas diarios que tenían que resolverse diariamente, y creo que eso los metió también en como en una, sí, como en una metodología muy ágil de tener que estar generando productos constantes, pero también conservando un poco como la calidad. Y además también teniendo en cuenta que son artistas muy digitales, ¿cierto? Ellos son del videojuego, son muy del videomapping, son muy de las experiencias inmersivas, y aquí estamos haciendo cosas muy análogas con un poquito de digitalidad, que es la que más vamos a ver ahorita en el videomapping, o la que podemos ver en el video 360, que tiene pues una interacción con el control y con Touch Designer. Y por otro lado, creo pues que eso es, la gráfica popular sigue siendo, o creo que en estos momentos está resonando mucho. Algo muy importante también es que para este proyecto recibimos una donación de un proyecto muy bonito que se llama El 9 es el 6, de Simón López y Natalia Gil, donde ellos hicieron una exploración sobre la gráfica popular, hicieron un archivo muy grande de años atrás, y van a ver, quienes puedan, tengan la oportunidad de venir a la exposición, van a ver pues como unos vidrios de bus, unas estampas también de los primeros logotipos de los taxis que iban al aeropuerto, de la gráfica de los buses. Y hablando con él me decía como, es que lo que nosotros estábamos haciendo hace 10 años, la gente no lo estaba entendiendo, ¿cierto? Que realmente esa era la estética y la gráfica local, contextual, y que creo que lo que no se entendía en ese momento se está entendiendo ahora, cuando vemos que todos los artistas están acogiendo todas las estéticas y incorporándolas, digamos, a su imagen o a su imagen de marca, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, Karol G hace mucho uso, y más con este último álbum que sacó, hace un montón de uso de elementos gráficos populares. Podemos verlo en un montón de artistas del urbano, donde están cogiendo como todas esas tipografías de los buses, todas esas tipografías también de la calle, el propio hablado, y creo que todo eso es popular, ¿cierto? Y todo eso también se ve muy mediado por lo visual, y creo que en estos momentos es donde más aprovechar ese impulso que está cogiendo también para que aprendamos a conservar todo eso y, sí, y digamos como resguardarlo para que no se vaya perdiendo. Un poco tal vez los barrios son los que más resisten, pero podemos vernos en otros lugares de la ciudad, por ejemplo, como El Poblado, por ejemplo, Laureles, que realmente ya tienen otras estéticas. Y para poder ver esa gráfica popular, entonces tienes que meter a Campo Valdés, a Barrio Triste, a Moravia, al Popular, y ahí es donde realmente vas a encontrar como todavía esa raíz. Ay, a mí me parece muy bacano también eso que estás diciendo, porque siento que también las ciudades, cuando se van como globalizando, van perdiendo realmente su identidad. Como que esa palabra de gentrificación precisamente también hace eso, y es como que los barrios se van volviendo lugares supremamente estériles de colores, como que todo se vuelve gris, blanco, traslúcido, vidrios, pero como que eso que es identidad propia de cada uno de los lugares se va perdiendo. Y Medellín está tendiendo a eso, ¿cierto? Como los lugares que comúnmente recorremos o que llegan los turistas a visitar, pues son lugares que se pueden encontrar en otras ciudades del mundo, y es como que pierden esa identidad. Bacano eso. Bueno, a Santi y a Jazz les quiero preguntar por el tema de la memoria, pues preguntarles por de dónde viene su interés por el tema de la memoria humana y saber si es un concepto recurrente en la obra de su colectivo o si esta es como una primera exploración. Bueno, realmente me atrevería a decir que es una de nuestras primeras exploraciones, considerando la memoria como un asunto, un enfoque de investigación. Nosotros nos hemos centrado mucho más en la voz como una extensión de los cuerpos, como un vestigio de eso que ocupó un lugar y que existió, y que dentro de su discurso ocupa también un espacio político. Respecto a la memoria, aprovechando, digamos, estos dispositivos de estas tecnologías que empiezan a verse como obsoletas, pensamos que la cinta era una gran oportunidad también para pensar en esas voces que quizá olvidamos o que quedan en la ausencia. También conversamos un poco sobre la abuela de Santi. Apoyando también lo que dice Jazz, yo creo que aunque esta es una primer versión de hacer una obra en sí con la memoria, creo que en cierta manera, como hemos trabajado desde la grabación y el paisaje, pues la grabación de un paisaje sonoro es de por sí por evocar memoria a largo plazo. Nunca lo habíamos hecho pues como rescatando un material antiguo que no fuera propio, entonces esto es como lo principal. Aparte lo que hablaba ya de que pues mi abuela ha estado sufriendo de Alzheimer hace algunos años, entonces cuando empezamos a hablar de la memoria y el material en desuso, yo como ve, mira, acá hay una relación en lo que pasa y cómo el cassette se va dañando, porque pues, el cassette es como la mente, una similitud que hacíamos, de que depende de donde lo guardes y las condiciones que tenga, la cinta se va deteriorando de alguna manera, entonces como que eso va cambiando lo que hay ahí grabado, entonces como que esa fue también como una de las motivaciones para llevar esto. Ya. No, súper, me parece muy interesante como la pregunta que hace Vanessa sobre la memoria y teniendo en cuenta como el formato cassette, ¿cierto? Que es como un contenedor total de memoria, pues como que son formatos que ya quedan supuestamente obsoletos, pero que como todo es cíclico, vuelve otra vez a aparecer estos formatos como el vinilo, el cassette, y como que de repente también rescatar eso que está allí como el formato y lo que está allí adentro del formato, ¿cierto? Esas cintas que son desconocidas, que claro, ustedes se encontraron con una cantidad de cosas y empezaron a crear sentido a partir de allí, me parece también que es muy, muy potente. Bueno, y a Juan David quisiera devolverle una pregunta que lo escuché hacerle muchas veces a las personas que entraban a su set de grabación, y es ¿cómo es su relación? Pues ahorita nos contabas que el proyecto que enviaste fue creado con IA, pero sí quería preguntarte cómo es tu relación en la cotidianidad con la IA, si es una herramienta, por ejemplo, como fundamental en tu quehacer periodístico, o si cómo te relacionas con la IA. Sí, y yo voy a precisar ahí esos usos, porque claro, la IA es una herramienta que me apoya ciertas acciones que realmente ya son muy, muy mecanizadas también en la vida misma. Voy a preguntar, pues voy a conectar de esta discusión con una experiencia particular con los estudiantes, porque previo a esta residencia veníamos realizando una serie de lecturas y una serie de visualizaciones de unas películas sobre el conflicto, no solamente armado en nuestro país, sino también lo que está pasando en Gaza y en Ucrania, y esas visualizaciones de esos documentales ancladas con las lecturas sobre la verdad y la verosimilitud en la imagen periodística y documental, y también cómo la idea de arte que se ha tenido a lo largo de la historia se ha transformado, ¿cierto? Una cosa es la comprensión del arte, areté desde el mundo griego, pasando por el Renacimiento, luego por las bellas artes de Watteau y llegando al mundo moderno y contemporáneo, y tantas definiciones han estado que no existe, ¿cierto? Pues ya pues podríamos tranquilamente decir, como se ha hablado en muchos escenarios, la muerte del arte. Y esa muerte también aplica para el periodismo. Ahora, eso lo hicieron ellos leyendo como humanos que se conectan subjetivamente con algo. Yo me conecto subjetivamente con la música, con la discusión, con la pregunta, con el hablar. Ahora, toda esa información, ahí es cuando yo digo, la herramienta de la IA me funciona todo el tiempo. Yo todo el tiempo la uso, ahora sí. En los últimos años la he estado usando mucho para eso, que me procese la información. Entonces, claro, mi relación con la IA es esa. Todo ese volumen de información que hay ahí, necesito procesarla. Y creo que cuando ya la he estado entrenando lo suficiente, porque a la inteligencia artificial hay que entrenarla, y ese entrenamiento es para uno. Ella entiende cómo es uno en alguna medida. Sí, me relaciono bastante, no la satanizo. De hecho, en clase pido que la usen y pido que la usen partiendo de ellos cómo ven el mundo. Porque la IA no vive el mundo. Yo no he visto la primera IA por acá pasando. Pero sí hay un montón de personas que pasan y que seguramente la usan. Y están alimentando una presencia virtual que seguramente nos puede funcionar. Por ahí va la cosa, ¿cierto? Esa es como mi relación. No, pues yo voy a aprovechar una cosita más, Juan, y es como cuál es tu opinión de esas canciones que crearon con la IA. Como tú escucharías música creada con la IA, por ejemplo, que también era como una de las preguntas que hacías ahí en ese escenario. Sí, de hecho ahorita me las parché. Sí, escogí las que fueron más bacanas, a las personas les gustó, muchas de ellas dijeron, si a mí eso se me cuela en una playlist, me la parcho, si estoy en medio de una fiesta, me la bailo. Ahora, ¿cuál es la relación? Creo que todos sí llegamos a que hay momentos en la música que son muy importantes y que son importantes para todas las artes, y es el rito de poder estar en un escenario compartiendo humanamente con los colegas de la tronadora, poder estar cogiendo los objetos, manipulando, sintiendo, sudando. Ese rito que en la música se ve de manera expresa en el concierto, pues creo que ahí sí a la IA le va a quedar como muy difícil, ¿cierto? Aunque ya hemos visto conciertos con robots y cosas, creo que la conexión humana nunca se va a perder. Vale, muchas gracias Juan David, gracias Vanessa. Los que quieran escuchar esas canciones que se creó en el proyecto Mentiras Verdaderas pueden entrar a mentirasverdaderas.netlifey.app para que lo anoten, lo voy a repetir, netlifey.app. Exacto, una página web hecha con IA. Bueno, súper chévere tener como todo eso presente en este contexto creativo con las IA. Bueno, nos gustaría también como conocer, ya que estoy contigo, quedémonos contigo un momentico y que nos cuentes un referente que tengas de cualquier tipo de arte, cine, música, lo que quieras, como un referente que de repente potencie o active tu, sí. tu mente creativa. Bien, no, yo voy a referenciar nuevamente el que había referenciado en el proyecto, porque yo pedí que se analizara, que es el de un documentalista español que se llama Pere Ortín, que fue también periodista mucho tiempo en España, y él publicó un libro que no tiene ni orden, ni fin, ni inicio, que se llama Periodismo Dada, que hace referencia pues como a esa corriente artística de Marcel Duchamp, bueno, como todo este tipo de artistas. Periodismo Dada es una apuesta por un periodismo mutante, bastardo, irresponsable, creativo, que no ve la verdad como siempre se ha visto de manera hegemónica. Entonces, claro, recomiendo que lo busquen, además porque todo es libre. Usted busca Periodismo Dada, Pere Ortín, y ya va a encontrar todo. Hay unos trabajos muy bellos asociados a eso. Sí, acá estábamos buscando precisamente. En el mismo sentido, también sería chévere escuchar en un minuto un referente, un par de referencias que tengan ustedes, Yasmín y Santiago, que les inspire en su proceso creativo. Creo que del colectivo hemos encontrado dos referentes, que son Sara Lana y Feliz Blum, ambos artistas sonoros. Feliz Blum también es de Latinoamérica, ¿cierto? Francés. No, él es francés, pero ha residido muchas cosas acá en Latinoamérica y han sacado pues el sonido también desde Latinoamérica y no como el arte sonoro que estamos acostumbrados como europeo, que tiene una versión más de escucha, cuando acá escucha contemplativa, cuando acá tenemos una visión desde el sonido que está muy lleno, porque en los países, en nuestros países latinoamericanos se mantiene muy lleno y el sonido pues como y el campo auditivo que estamos escuchando. Bueno, Hernán, cuéntanos también tú en un minuto un referente que tengas también o que el colectivo tenga presente para este proceso creativo. Ok, yo creo que un referente clave, inclusive para la construcción de La Tronadora y que lo inspiró mucho, es un artista que se llama BJ Suave, y él tiene algo muy bello que se llama el Suave Ciclo, y es una especie de bicicleta con un artefacto ampliado que le permite tener un video beam y le permite proyectar de manera itinerante por toda la ciudad. Entonces él conecta unas baterías, computador, video beam, y él se va por toda la ciudad haciendo un video mapping que constantemente está en flujo y en un tránsito constante. Y creo que fue un referente clave inclusive para la formulación del proyecto Chat P2P en esta cuestión de la itinerancia también del conocimiento y la tecnología. Bueno, pues agradecerles a los invitados que tenemos el día de hoy tan especiales, a nuestros residentes, de nuestros diferentes formatos que tenemos acá en Exploratorio. Les agradezco mucho a todos y todas por este espacio. Fue muy, muy chévere pues como conocer de fondo todos esos procesos que llevaron a cabo, conocerlos a ustedes también como creadores y como personas sensibles que son. Nada, les un llamado, una invitación a que sigan los artistas, que nos sigan nosotros también en nuestras redes, @exploratorio_mde en Instagram. Ahí subimos como toda nuestra programación, todos nuestros formatos, nuestras convocatorias, y invitarles también a que pasen acá a Exploratorio y que visiten la exposición donde están pues como los resultados de estas tres residencias, que va hasta el 5 de julio. Entonces, nada, agradecer también a Juli, a Vanessa, a Santiago, pues a todos, y a Samuel por todo este espacio. Y bueno, hay una invitación también a un evento que tenemos mensual que se llama Órbitas Sonoras. Es una franja experimental de músicas y visuales en el Domo del Planetario de Medellín. Este 10 de julio vamos a tener a Ana Garner, que es una artista de acá de la ciudad, y también a Stratosfera VJ acompañando con esos visuales. Entonces va a ser, es una experiencia súper, súper chévere, es inmersiva y pues como que es como un formato muy diferente acá en la ciudad y pues en el país también, porque pocas ciudades tienen como un formato de músicas experimentales y visuales en el DOM. Vamos a cerrar entonces con un fragmento muy bello de un texto que escribieron los chicos Yasmín y Santiago, que nos conmovió mucho, de Anatomía de un Eco, y luego cerramos con una canción de los Meridian Brothers que van a estar en Medellín prontamente para que vayan a bailar. Entonces, Yasmín, si quieres. Pensamos en la voz como un dispositivo corporal, como una extensión que nos permite habitar otros espacios. La voz, que es una de las primeras cosas que se disuelven en el olvido cuando alguien ya no está. En este proyecto recuperaremos voces no para hablar directamente del trauma, sino para trazar una anatomía íntima del eco que dejan las ausencias. Anatomía de un eco explora las resonancias más tenues que se cuelan de la vida diaria y que también configuran nuestras formas de recordar y de olvidar. Esta instalación sonora parte de tecnologías obsoletas, caseteras, cintas magnéticas, potenciómetros, para construir un cuerpo que pulsa, que respira, que recuerda. No se trata de una nostalgia técnica, sino de una arqueología sensible de la voz, una búsqueda de aquello que se borra, que se distorsiona, que se alarga o se corta, como la cinta que contiene un mensaje. Pensamos en ese lenguaje que se diluye por su aparente insignificancia, el de la vida cotidiana, el que se desvanece con el tiempo, el que se olvida, el que olvida el cuerpo cuando ya no escucha más la voz de alguien que estuvo cerca. Thank you.